casadito, hechizado de amor llegó, con promesas y con la esperanza de una hembra que quiero yo. Papelito esperado de ansío, vuelve pronto a consolar. Papelito que une dos almas y dos vidas y un amor. Destrozado por tu desengaño y quizás en desesperación, adorarte y tan ciego guardarte en el seno de mi corazón. Papelito esperado de ansío, vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. ¡Rico sabor! Extraviado papel rosadito, hechizado de amor llegó, con promesas y con la esperanza de una hembra que quiero yo. Papelito esperado de ansío, vuelve pronto a consolar. Papelito que unes dos almas y dos vidas y un amor. Adorarte y tan ciego guardarte en el seno de mi corazón. Papelito.